voy a comenzar presentando o haciendo una pequeña presentación de Verónica. Verónica Parra pertenece al Núcleo de Investigación en Educación en Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina. Hoy nos presenta recorridos de estudio e investigación codisciplinares a la microeconomía, y es una exposición que forma parte de su proyecto doctoral, en el que desarrolla bajo la dirección de la doctora María Rita Otero y con la codirección de la doctora María de los Ángeles Fanaro. Ambas son profesoras e investigadoras del mismo núcleo de investigación. Verónica cuenta con publicaciones, direcciones de tesis, experiencia docente y participación en congresos de la disciplina. Y bueno, el día de hoy nos va a hacer una pequeña presentación de este trabajo que hoy nos comparte. La presentación se va a apoyar en las diapositivas que están en la página del seminario. Como les decía, ella nos irá indicando en qué diapositiva se encuentra para que vayamos teniendo el apoyo visual, aunque principalmente estamos interesados en escucharla. Verónica, te voy a dejar, voy a cerrar mi micrófono para que solo te escuchemos a ti, y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, me pueden enviar por el chat, y por ahí mismo les contesto para que no interrumpamos la presentación. Muchas gracias por acompañarnos, te dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias, Isabel, por la presentación, y bueno, quiero agradecerles a todos los que están escuchando, y bueno, también, por supuesto, particularmente a Javier Lezama, que bueno, que nos invitó el día, bueno, cuando nos encontramos en el Congreso Internacional sobre la Teoría Antropológica de lo Didáctico, y bueno, compartiendo un tiempo en el Congreso, Javier nos invitó a participar de este PROME, que debo felicitarlos, porque es algo muy, desde mi punto de vista, muy productivo y muy valioso para todos los que estamos haciendo, me incluyo, un doctorado o una maestría o una especialización. A veces es importante, y creo que nos sirve mucho a los que estamos escribiendo o a los que estamos pensando en investigar en educación matemática, nos sirve mucho escuchar otras experiencias. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, podemos entender algunas cosas, no otras, pero es muy importante y muy valioso esto que están haciendo ustedes de un seminario de este estilo. Bueno, comienzo entonces con la presentación. La primera diapositiva ya Giselle se ha encargado de presentarme muy bien, tanto a mí, que soy la doctoranda, ¿sí?, y tanto a mis directoras de tesis, que son, bueno, la doctora María Rita Otero, como ya lo mencionó Giselle, y mi codirectora María de los Ángeles Fanaro. Si me ven, por el video estoy acercándome al micrófono de la notebook, porque le comentaba hoy a Giselle en una comunicación privada que no es muy buena la señal que tenemos acá en este sector de la universidad, pero bueno, es lo mejor que pude conseguir. Entonces, comenzamos. Básicamente, lo que pretendo mostrar ahora son algunos resultados de una implementación de un recorrido de estudio e investigación codisciplinar en la microeconomía y, específicamente, el funcionamiento de las dialécticas. Este trabajo y mi futura tesis de doctorado se basa en, utiliza como referente teórico la teoría antropológica de lo didáctico de Yves Chevallard, que envié un archivo en donde hicimos una especie de resumen sobre los principales aspectos de la teoría. Es una teoría un poco compleja en el sentido de que es reciente, va cambiando día a día. Por ejemplo, hace un tiempo atrás había solo 7 dialécticas, ahora hay 9. Había actitudes que Chevallard menciona que deben existir en una investigación de este tipo, y ahora, bueno, las ha incrementado. Entonces es una teoría que, gracias a Dios, está en una evolución constante, y bueno, uno se trata de ajustar a eso. Principalmente, estoy todavía en la primera diapositiva, los recorridos de estudio e investigación son un dispositivo didáctico que lleva la propuesta en el marco de la teoría antropológica de lo didáctico para hacer frente, o una de las posibilidades de hacer frente, a lo que él denomina el fenómeno de la monumentalización del saber, y más ampliamente dice de praxeología. Para señalar, el estudio de la matemática, particularmente, es, podríamos compararlo, dice, con la visita a un monumento. Los estudiantes en la escuela, la escuela, ya sea secundaria o universitaria, son invitados a visitar un monumento, dice Ballard, que no les es propio y que para los alumnos les viene más que raros empleos. Entonces, con la introducción de los recorridos de estudio de investigación, Ballard propone una vía de acceso, una ventanita, por así decirlo, una puerta de acceso a una pedagogía que se contrapone a la de la monumentalización del saber y que para él la denomina pedagogía de la investigación y del cuestionamiento del mundo. Básicamente, señalar es que asegura que la escuela, que el rol de la escuela, o podríamos decir el objetivo de la escuela, debe cuestionarse y debe cambiar, debe realizar un cambio radical. La escuela debe formar no alumnos, sino ciudadanos. Bueno, entonces, en lo que tratamos de hacer con este trabajo y con mi futura tesis es ir a un colegio, a una escuela secundaria, con alumnos de, en mi caso particular, entre 16 y 17 años, con un recorrido de estudio e investigación. Decidimos ir a la escuela secundaria a un curso usual. ¿Por qué digo usual? Porque en general hay trabajos que realizan recorridos de estudio e investigación, pero que los enmarcan en los denominados talleres, es decir, que organizan alumnos voluntarios y se desarrolla un taller de tesis para implementar estos recorridos. La idea del grupo en el cual pertenezco es llevar estos recorridos a un aula real, es decir, a un colegio real, con las restricciones, con todos los determinantes que tiene enseñar matemática en una escuela, en una institución particular, ya sea desde seguir un programa de estudios, entregar notas a fin de trimestre, cada tres meses, como es aquí, decidir la aprobación o no de los estudiantes, dependiendo de esas notas. Es un contexto real, de la escuela real, y ver cómo funciona este recorrido de estudio e investigación. Bien, ahora no sé si todos conocerán la noción de recorrido de estudio e investigación, pero la característica principal de estos dispositivos didácticos es que los recorridos de estudio e investigación surgen de una cuestión generatriz que debe responderse por la comunidad de estudio, entendiendo por comunidad de estudio a los alumnos, al profesor, y por supuesto incluido la persona. Esta cuestión debe tener un poder generador, es decir, debe permitir generar cuestiones derivadas. Por ejemplo, una cuestión, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 25? No sería considerada una cuestión generatriz, sino tiene que ser una cuestión un poco más amplia y que permita derivar otras cuestiones. Bien, ahora voy a pasar a la primera diapositiva y comentarles la metodología de la investigación. Hicimos una implementación en el año 2011, desde marzo a agosto, otra en el año 2012, desde agosto a septiembre. Realizamos observación participante, con, por supuesto, notas de campo, y recolectamos las reducciones de todos los alumnos que trabajaban en grupos, distribuidos entre 4 y 6 alumnos. Nos llevábamos las producciones de los estudiantes, llegaba a la oficina, las escaneaba, y hacía el otro día o a la clase siguiente, devolvíamos sus resoluciones. ¿Por qué hacíamos esto? Porque nos interesa observar las producciones en grupo, por decirlo de alguna forma, de los estudiantes, no lo que ellos aclaran o lo que ellos corrigen luego de revisar la tesis en común. Y nuestro rey tiene hipótesis de perspectiva, que no son o no se mencionan a los alumnos así explícitamente, sino que en la formulación de la cuestión estas hipótesis están por detrás. Una es, bueno, como ya comentó en la presentación, el recorrido fue disciplinado a la microeconomía, es decir, las cuestiones del rey de partida, las cuestiones generatrices del rey, se refieren al equilibrio de un mercado en un modelo simple de mercado. Entonces, nuestras hipótesis son es que el equilibrio de mercado existe y es alcanzable, porque podría no serlo, Por eso es que les ofrecí, si quieren leer el artículo que salió en Números, en donde mencionamos las distintas posibilidades, la hipótesis es que se obtiene el equilibrio de mercado si la demanda excedente es igual a cero, es decir, si la oferta coincide con la demanda. Las funciones de demanda, se sube, la anotamos como la función de demanda, se sube o la función de oferta, y nuestra última hipótesis es que las funciones de demanda y de oferta son lineales y dependen del precio de un único bien. ¿Por qué decimos esto? Porque podrían no serlo, podrían ser no lineales y depender del precio no solo del bien, sino de todos los productos relacionados con él. No sé si me están hablando ustedes. No. Quizá es que yo envié un mensaje para decirles que los documentos complementarios también hay una liga desde la página del seminario. Perfecto, perfecto. Bien. Sigo en la segunda diapositiva. Entonces, las cuestiones resumidas del rey, las cuestiones generatrices, son, y fueron presentadas a los alumnos, ¿cómo obtener el punto de equilibrio en un modelo simple de oferta y demanda de un único bien? ¿Y cómo varía el punto de equilibrio según se varían los parámetros del modelo? ¿Y exactamente cuánto varía el punto de equilibrio? ¿Por qué preguntamos cuánto varía exactamente? Porque la cuestión Q3 y Q4, que está allí resumida, puede responderse en términos cualitativos, es decir, el precio aumenta, la cantidad disminuye. En cambio, profundizamos un poco más en decir, bueno, pero ¿cuánto varía exactamente? Por cada, cambio que realizo en el parámetro del modelo, ¿cuánto es lo que varía el precio y la cantidad de equilibrio? Entonces, la respuesta a la primera cuestión es cómo obtener el punto de equilibrio en un modelo simple de oferta y demanda del único bien. Se puede responder con dos tipos de modelos. Uno, en el que está en la tercera, estoy ahora en la tercera diapositiva. Es considerar a las cantidades, tanto la cantidad ofrecida como la cantidad demandada, dependiendo del precio, que son la primera y segunda ecuación que pueden haber ahí, que pueden ver ahí. La tercera ecuación es la que se denomina la ecuación del equilibrio, es decir, que va a haber un equilibrio de mercado cuando la oferta sea igual a la demanda. Ahora bien, el otro tipo de modelo que puede dar respuesta a esta cuestión es considerar que el precio del bien depende de las cantidades. Y lo mismo para la tercera ecuación, que es la que se mantiene, que la cantidad ofrecida igual a la cantidad demandada. Entonces, lo que yo les voy a mostrar acá son las resoluciones que realizó uno de los grupos. Los protocolos que presentan o que muestran la presentación son representantes de uno de los integrantes del grupo, pero lo que realizaba todo el grupo. Ahí pueden ver que calculan o realizan, si utilizan el primer modelo para dar respuesta. En cambio, otro de los grupos utiliza el segundo modelo. Consideran que en el primer caso las cantidades dependen del precio y en el segundo al revés, el precio depende de las cantidades. El punto de equilibrio al que llegan, por supuesto, es el mismo. Bien, respecto a cómo y cuánto varía exactamente el punto de equilibrio. Como les dije hoy, ahora pasé a la siguiente diapositiva. Perdón. Las preguntas en términos de cómo, como verán ahí también, hay protocolos, realizaron algunos alumnos, utilizaron el software GeoGebra para dar respuesta a la cuestión, fijaron la función de oferta y variaron la demanda y fueron calculando con el botón de intersección de dos objetos los diferentes puntos de equilibrio. Luego completaron una tabla y simplemente respondieron a ¿cómo variaba? Por ejemplo, dice, si la pendiente de la demanda es mayor al punto de equilibrio, va a aumentar en X y en Y, y si es menor, va a disminuir el punto de equilibrio en X y Y. Este grupo de estudiantes, si bien confecciona una tabla en donde podrían determinar cuánto varía exactamente el punto de equilibrio, ellos la respuesta que dan es solamente en términos de cómo. Ahora bien, otro de los grupos, como ven en el lado derecho de la misma diapositiva, en donde dice cuánto, confeccionan una tabla y calculan las diferencias entre las cantidades y precio de equilibrio nuevas comparadas respecto a la anterior y concluyen en cuánto varía, que disminuye 0.57, que aumenta 0.14, etc. Bien, paso a la siguiente diapositiva, que es lo que nos interesa. Para Chevalard, este tipo de investigaciones o desde la implementación de los recorridos de estudio de investigación y el desarrollo de una pedagogía de la investigación y del cuestionamiento del mundo, como dice él, el florecimiento de una pedagogía de la investigación y del cuestionamiento del mundo, trae a la par diferentes ejes, diferentes praxeologías, por decirlo de alguna forma, o gestos que denomina dialéctica. Lo que voy a presentar ahora es decir, bueno, de todo el trabajo realizado por los alumnos, que aquí estoy mostrando solamente algunos pocos protocolos, por cuestión, por supuesto, de tiempo, y de no ser tan pesado en la presentación, ¿cómo funcionarían esas dialécticas? Que, bueno, son nueve. Una es del estudio de la investigación, del individuo y del colectivo, del análisis, síntesis, praxeológico y análisis, síntesis didáctico, del tema y fuera de tema, del paracaidista de las trufas, de las cajas negras y cajas claras, de la lectura y la escritura, de, y de la de la ficción y de la ficción y de la difusión y recepción. Me está faltando una, la dialéctica de los medios, que en su momento se denominó de la conjetura y de la prueba. Todo esto que yo estoy mencionando está en el resumen ese que pusimos como trabajo, como material opcional, y una profundización de todo el análisis de las dialécticas va a salir en la revista Bolema, en el número de diciembre. Así que si luego les interesa profundizar un poco, allí va a haber algo más. Van a faltar algunas dialécticas, porque como les comenté hoy, el trabajo lo enviamos hace un poco más de un año, y en ese transcurso, en el transcurso de ese año, Sheva Lara irá agregando unas dialécticas. Pero bueno, para responder a la pregunta, a cualquiera que sea, ¿sí? Los alumnos necesitan investigar y necesitan estudiar respecto a modelos de oferta y de demanda. Porque algo que no mencioné es que desde el primer día de clases fuimos al aula y entramos con la cuestión. Es decir, lo primero que tuvieron que realizar los estudiantes en el primer día de clases es intentar dar respuesta a las diferentes cuestiones. No es que hubo un entrenamiento previo o un análisis previo o un estudio previo de las diferentes cuestiones taxologías matemáticas, sino directamente el primer día de clases con la cuestión. Y, por supuesto, la tenían que responder en grupos. El profesor fue un director de ese proceso de estudio. No intervino y no dio su respuesta. Entonces, estoy en la diapositiva de la cuarta o la quinta, a ver. En la sexta diapositiva. Bien. Entonces, tienen que investigar sobre los modelos de oferta y demanda, sobre qué son las funciones de oferta y demanda, a qué se refiere con precio y cantidad de manera ofrecida, qué vendría a ser que la cantidad dependa del precio, que el precio dependa de las cantidades, cuáles son las leyes de la oferta y la demanda, qué sería el equilibrio de mercado y algunas cosas más también. Eso solo para enumerar algunas. Respecto a la matemática, cómo construir un modelo matemático a partir de la microeconomía, cuáles serían las restricciones de los dominios de distribución de las funciones de oferta y demanda, cómo son los parámetros que debemos incluir al modelo, es decir, las condiciones, qué características de las que tienen las ecuaciones que conforman el modelo, son crecientes, decrecientes, cuándo, cuáles serían las variables, cuáles son las relaciones entre variables, cómo resolver un sistema de ecuaciones, que es lo que se trata justamente en este caso, para hallar el punto de equilibrio, tienen que resolver un sistema de ecuaciones. Ya agrego también derivada. Si quieres, allá puedes comer, hay mesa y todo. En la derivada con el posterior estudio del límite de función. No. Y esto podríamos decir que es un indicador del funcionamiento de lo que Valar denomina la dialéctica del paracaidista. ¿Cuándo vais a meter esto al horno? ¿Qué es esa dialéctica? Para Valar, cuando una comunidad de estudio tiene que dar respuesta a una cuestión, hace de paracaidista que registra zonas amplias y a su vez tiene que ser un buscador de trufas y decir, bueno, en esa vista general o esa vista panorámica que tengo, que estoy realizando, ¿cuáles son las pepitas matemáticas y extramatemáticas también que me permiten avanzar en la búsqueda de respuestas a las cuestiones. Y, por supuesto, ir y volver, decir, bueno, ¿cómo son los modelos de oferta y demanda? ¿Cómo puedo construir, usando eso en matemática, un modelo para este caso? ¿Cuáles son las funciones de oferta y demanda? ¿Cuáles son las condiciones sobre los parámetros del modelo? ¿Tengo que salir de la microeconomía, entrar a la matemática y dentro de la misma matemática para construir el modelo? Necesitamos realizar o estudiar sobre las condiciones y sobre las características de las funciones de oferta y demanda. Y eso también lo entendemos como un indicador de la dialéctica del tema y fuera del tema. Para estudiar sobre una cuestión, es necesario salir fuera del tema, estudiar, investigar y volver a entrar. A su vez, está esto relacionado con la dialéctica que denomina de las cajas negras y las cajas claras. Por ejemplo, si digo, bueno, el grupo de alumnos construyó tal modelo. Para eso tuvo que ir a la microeconomía y tratar de entender qué era un modelo de oferta y de demanda. Volver a la matemática para construir el modelo. Considerar cómo deben ser los parámetros. En la microeconomía tienen que ser positivos, negativos. Bueno, la demanda tiene que ser negativa porque es una función decreciente. La oferta, la pendiente, tiene que ser positiva porque es una función creciente. Recordemos que en este caso estamos en un modelo lineal. Ahora bien, ¿cuánto es estudiar de todo eso? ¿Qué nivel de gris adecuado estudiamos de todo eso para construir el modelo? Entonces, en ese sentido es que identificamos la dialéctica de las cajas negras y cajas blancas. Pasé a la siguiente diapositiva. Ahora bien, Chevalier estructura los recorridos de estudio e investigación con lo que denomina el sistema herbertiano, en honor a Herbert. El sistema didáctico, ¿sí? Como ven ahí en color rosa, S, X y U, formado por, en este caso, los alumnos de sexto año, y es el profesor investigador en lo que más ampliamente se va a hablar de la misma ayuda al estudio, y la cuestión, es decir, cómo hallar el punto de equilibrio, cómo y cuánto varía. Este sistema construye un medio didáctico, que es lo que está entre llaves, las R, rombo, las Q y O, para fabricar la respuesta de R-corazón, que va a hablar denomina R-corazón, a la respuesta final a la cuestión que está planteada. Entonces, en función, fíjense, de los colores, lo que he tratado de mostrar es lo que serían en nuestra investigación, son las distintas R-rombo que propone que va a hablar, las cuestiones derivadas de la cuestión inicial, las diferentes obras y la respuesta final, que es la de derivada. ¿Por qué consideramos una de derivada? Porque es lo que nos permite responder cómo y cuánto varía exactamente el punto de equilibrio según se varían los parámetros del modelo. Bien, paso a la siguiente diapositiva. Lo anterior es un ejemplo de la dialéctica media-medio y del estudio de la investigación. Ahora bien, la cuestión de cómo y cuánto varía el rombo es la que necesita responderse. Y la mayoría de los grupos de alumnos realizaron, por supuesto, las variaciones en el punto de equilibrio. Y esto condujo al estudio del cociente incremental, que fue estudiado y fue institucionalizado así, como un cociente incremental. ¿Cómo? ¿Qué? Las variaciones del punto de equilibrio, según se varían los parámetros del modelo, se puede analizar a partir de un coeficiente incremental, que conduce a la definición de la derivada como el límite de ese coeficiente incremental. Es decir, primero se definió la derivada y luego se realizó el estudio del límite de funciones, que es algo que observamos en general al revés de lo que ocurre en la mayoría de las instituciones aquí en Argentina, que comienza estudiando el límite de funciones y luego se estudia la derivada como un caso particular. En este caso fue al revés, de definir la derivada como un límite y luego los mismos estudiantes empezaron a preguntar y a cuestionar, bueno, ¿pero qué es un límite? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se calcula? Y ahí se realizó un estudio del límite de funciones. Por eso entendemos que eso fue una salida de tema también, que luego fue necesario entrar. Es decir, se estudió el límite, la organización matemática del límite de funciones, que llevó un tiempo. Los alumnos en grupos tenían que formular cuestiones sobre el límite y buscar respuesta y luego comunicarlas en la clase y defenderlas. Se estudió el límite de funciones. Bueno, tuvo que volver a la derivada, es decir, bueno, ¿para qué nosotros estudiamos el límite? Porque habíamos definido la derivada como un límite particular. Ahora bien, ¿para qué estudiamos nosotros la derivada? Porque la derivada se definía como el límite del cociente incremental. ¿Y pero por qué estudiamos el cociente incremental? Porque en realidad lo que estamos queriendo hacer es estudiar la variación de una variable, valga la redundancia, respecto a la variación de la otra. Entonces, esas cositas en rosa que estamos colocando ahí son las entradas que tuvimos que hacer, las cositas en azul, las salidas, y las cositas en rosa, las entradas, para dar respuesta a la cuestión. Bueno, y ahí está el paso. Y nuevamente, es un indicador de la dialéctica del tema y por ahí. Cambié de diapositiva. Otra de las dialécticas es la del individuo y del colectivo, y de la proyección y recepción. El protocolo que presentamos ahí es una síntesis que realizó uno de los grupos de estudio, porque, como hoy les decía, lo que nosotros hicimos fue implementar el REI en una clase usual de matemáticas. Fuimos a la escuela real, no hicimos un taller, pedimos voluntarios. Fuimos a la escuela real, donde el profesor era el investigador. Y empezamos a estudiar, tratando de ajustar el REI al programa de estudio que necesitamos cumplir por el Ministerio de Educación de la provincia, de la República Argentina, que bueno, determina las nociones matemáticas a estudiar en cada provincia. Necesitamos, como les decía hoy, notas, como bueno, suele ocurrir en cualquier colegio, los alumnos tienen que ser especializados. Entonces, como este tipo de enseñanza es diferente a la tradicional, no tomamos una prueba, sino que en grupos decimos, bueno, hasta aquí hemos estudiado varias cosas. Ustedes, la nota va a ser, hagan un resumen de lo que se ha estudiado. Y lo que presentamos con esta diapositiva es el resumen de uno de los grupos en forma de esquema desde lo estudiado a principio de año. Como verán, comenzamos con las leyes de oferta y demanda, ellos ahí distinguen entre la resolución por una ecuación y por la forma gráfica, luego estudiaron la derivada, como un cociente, como un límite del cociente incremental, y luego el límite. Eso es lo que les comentaba hoy del orden usual que se suele seguir aquí en los colegios, que es límite y luego derivada. En este caso, debido a las cuestiones, o a la búsqueda de respuesta a las cuestiones, fue al revés. Bien, cambio de diapositiva. ¿Oyes? Otro aspecto importante a mencionar en esto que Gilalar propone como la pedagogía de la investigación y el funcionamiento del mundo es que los estudiantes tengan acceso a fuentes de información diversas a partir de internet, de libros, y entonces vimos la posibilidad, ya que el colegio tenía internet y los alumnos tenían los netbooks, vimos la posibilidad de que los grupos para responder a la cuestión podían buscar en internet y, por supuesto, en libros de microeconomía o incluso consultar a profesores de otras disciplinas. Y estas fueron algunas de las producciones de los estudiantes. Y esto es lo que entendemos como un indicador de la dialéctica de la inscripción y de la inscripción, porque para Gilalar los estudiantes pueden buscar información en las diferentes medias, pero no realizar una copia textual. Lo rico de esto es que los alumnos no realizan una copia textual, sino que lo que encuentran es estudiar. ¿Qué inscriben ellos en sus carpetas, en sus notarios, en su apunte, como siempre? Bien, otra de las dialécticas, una de las más recientes, es la dialéctica del análisis y la síntesis fraseológica y del análisis y síntesis lingüístico. Yo ahí coloqué un esquema, pues lo relaciono, esto tiene que ver con que para saber qué estudiar en la fraseología matemática se necesita un análisis didáctico, es decir, cómo estudiar esa fraseología. Podemos decir que son dos caras de la misma moneda, el qué estudiar y el cómo estudiar eso, o para qué estudiarlo, por qué estudiarlo. Estas son cuestiones que, desde mi punto de vista, no solo están presentes durante todo el proceso de estudio, de un recorrido de investigación, sino también en la parte de la ingeniería didáctica. Es decir, el investigador, al momento de pensar las cuestiones generatrices, confecciona lo que se denomina el modelo fraseológico de referencia. ¿A qué? ¿Cuál es nuestro referente? ¿Qué es lo que qué se podría hacer con todas las cuestiones y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bien, como para terminar, bueno, por supuesto que una realización de una enseñanza por ahí requiere cambios importantes en las funciones didácticas de la topogénesis, cronogénesis y mesogénesis. De topogénesis hace referencia al lugar de los alumnos, al cronogénesis a la gestión del tiempo y a la mesogénesis a la gestión del medio. Bueno, identificamos cómo las diferentes dialécticas pueden pilotear el desarrollo del recorrido de estudio e investigación y creemos que algunas de ellas inciden más en una función didáctica que en otra, es decir, en eso de topogénesis, de cronogénesis y de mesogénesis. A modo de ejemplo, la del paracaidista de las trufas, de la predicción y recepción, o del individuo y el colectivo, que tiene más incidencia, entendemos, en la topogénesis, respecto a la mesogénesis, medio a medio, casas claras y casas negras, inscripción y inscripción. Perdón, no les dije, pero pasé de diapositiva, es una de las consideraciones finales. En cuanto a la cronogénesis, la del estudio de la investigación y del tema de fuera del tema. Y la dialéctica del análisis y síntesis fraseológico y el análisis síntesis didáctico, por supuesto, a mi entender, también el proceso de ingeniería didáctica. Y por supuesto, es que es una investigación exploratoria, entonces tenemos muchas cuestiones que responder, y una de ellas es cómo gestionar la incertidumbre que genera la enseñanza por Rey, porque el profesor no da las respuestas, y a veces lleva mucho más tiempo encontrar las respuestas que con una enseñanza tradicional. Por eso es también los cambios o la incidencia de la cronogénesis y la gestión de los tiempos. Otra de las cuestiones es cómo determinar el nivel de pertinencia y la economía de las respuestas existentes. Es decir, ¿hasta dónde estudio algo? ¿De la matemática o no? ¿Cuál es el nivel de gris, digamos, más adecuado? ¿Y qué lugar ocupa la puntuación numérica que los profesores estamos obligados a asignarle a los estudiantes? Bueno, son cuestiones que aún intentamos responder. Y como ya les mencionó y sucedió en la presentación, este trabajo es parte de una tesis de doctorado y el grupo está formado por de varios integrantes. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, nada más pida la participación por medio del chat para que yo cierre mi micrófono y esa persona abra el micrófono y haga la pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta ya formulada. Si no, a mí me gustaría hacer algunas... Pues no sé si son preguntas o más bien es como un deseo por entender un poco más algunos elementos de la teoría. Entiendo que como es una teoría joven, pues muchos de sus constructos están, algunos se robustecen, algunos otros surgen para explicar cosas que antes no se podían explicar o que no se explicaban tan claramente. Y de hecho, no sé si es porque estaba muy desactualizada, pero esta idea de las dialécticas, recientemente que las comienzo a escuchar. Entonces a mí me gustaría pues pedir un poco tu apoyo para entender más esta idea como genérica de las dialécticas, las diferentes dialécticas que ahorita nos expusiste y a la luz de tu trabajo, cómo se miran, o sea, cómo reconoces una de estas dialécticas cuando utilizas la teoría para analizar lo que sucede en este caso, en la experiencia con la que estás trabajando. Bien, sí, como tú lo has dicho, en el último año se ha incorporado una dialéctica y se ha cambiado de nombre, por así decirlo, otra. Entonces, hoy les comentaba que en diciembre va a salir un artículo que escribimos junto con la doctora María Rita Otero y la doctora María de los Ángeles Fanaro en la revista Bolema, donde les van a faltar, si alguien no quisiera leer este texto, van a faltar dialécticas. ¿Por qué? Porque fue enviado hace un poco más de un año a la revista, y en el transcurso de un año, la teoría sí ha evolucionado. Respecto a cómo identificar las dialécticas, lo que particularmente hacemos es mirar los protocolos de los estudiantes y empezar a observar, decir, bueno, por ejemplo, la dialéctica del estudio y la investigación, qué preguntas se generaron los estudiantes. Ellos debían anotar todo en sus carpetas. ¿Cuáles se formularon? ¿Cuáles se respondieron? O incluso en los audios de clase. Nosotros tenemos las clases registradas en audio. Permiso, ¿eh? Les cargo la puerta. Ahí está. Entonces, lo que tratamos de hacer es decir, bueno, vamos a mirar los protocolos. Esta pregunta, los estudiantes tenían que construir el modelo. ¿Qué preguntas nuevas se formularon? ¿Qué es un modelo, por ejemplo? ¿Qué es una oferta en microeconomía? ¿Qué es una función de demanda? Entonces, ahí decimos, bueno, es del estudio y la investigación. O cuando decimos, bueno, los alumnos saben que el comportamiento de la oferta y la demanda es lineal porque lo observan a partir de los datos. Entonces los alumnos empiezan a preguntar, bueno, ¿cómo era la ecuación de una función lineal? ¿Qué tenía? ¿Tenía pendiente? ¿Tenía ordenada? Vamos a estudiar eso, las rectas. Y bueno, ahí vamos entonces a la dialéctica de entrar y salir del tema. Porque decimos, bueno, la respuesta a responder es cuál es el modelo que permite describir la situación. Pero ellos necesitan salirse de la microeconomía y estudiar la función lineal o los sistemas de ecuaciones. Y eso es una salida al tema, que luego tienen que volver a entrar. Entonces, en ese sentido es que las empezamos a identificar. Y sí, son muchas más. Luego lo de las cajas negras y cajas claras. Decir, bueno, un nivel de gris. ¿Qué denominamos por nivel de gris? Decir, bueno, tenemos que estudiar la función lineal. ¿Pero cuánto? ¿Qué? ¿Todo? ¿Porque sí? ¿Por gusto? No. Estudiamos lo que nos sirve para construir el modelo. Entonces, en ese sentido, entendemos la idea esta de la pertinencia del saber. ¿Sí? No sé si pude aclarar algo, pero las dialécticas son 9 y, bueno, cada una tiene su cuestión. También lo que logramos identificar es que como que una dialéctica llama a la otra, entonces hay muchas dialécticas están muy ligadas entre sí, que a veces es muy finita la diferencia. Una pregunta, ¿estas dialécticas cómo surgen? O sea, las entre, digamos, como el grupo que trabaja la teoría antropológica de lo didáctico, ¿las reconoce o cómo se originan estas dialécticas? Claro, sí, se originan en el marco de la teoría antropológica de lo didáctico, cuando Chevallard comienza con lo que él denomina la implantación y el desarrollo, florecimiento de la pedagogía de la investigación y el cuestionamiento del mundo, que para él las investigaciones, por lo que yo interpreto, ¿no? Pero no tendría que haber una separación entre disciplinas para Chevallard. Entonces, por eso se refiere a investigaciones codisciplinares, que incluyan a varias disciplinas. Yo estoy preguntando quién las inventa. Sí, sí, sí, el grupo. ¿Chevallard? Sí. Chevallard. Ok. La verdad, sí. Sí, esa era mi pregunta. Sí. Ok. No sé si alguien más quisiera hacer una pregunta. Javier abrió su micrófono, no sé sin querer queriendo, dijera el Chavo del Ocho. Pero si quieres hacer una pregunta, Javier, adelante. Sí, cómo no. Sí, también estoy con las... estas. Hola, hola, Rita, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Gusto en saludarte, Vero, también saludos. Javier. Mira, yo también estoy con este asunto de las dialécticas, ¿sí? O sea, yo ya había visto un poco tu trabajo y bueno, a mí me gustaría, si me puedes decir, es nada más, tú propones la actividad, rey, a los estudiantes, ¿sí? Empiezan a trabajar, ¿sí? Este asunto del punto de equilibrio y ¿sí? Esto nada más te sirve para analizar o guía la propuesta de actividad para los estudiantes. Es lo que no tengo muy claro. Es claro que los estudiantes van a responder a la actividad que tú les propones, pero estas dialécticas, ¿tú las observas o las pones a funcionar para llevar al objetivo, para cumplir a que ellos identifiquen estos puntos de equilibrio? Las dialécticas se ponen en funcionamiento desde el momento en que los estudiantes tienen que responder una cuestión. Si la cuestión es generatriz y si no es una cuestión muy cerrada, es automáticamente las dialécticas se ponen a funcionar. No es que yo digo, vamos a hacer funcionar tal dialéctica, sino es que los estudiantes en el trabajo en grupo dicen, tenemos que buscar esto, tenemos que responder esta cuestión, pero chicos, ¿qué era el punto de equilibrio? Busquemos. Y ya ahí se ponen en funcionamiento las dialécticas. No es que yo digo, ahora vamos a poner en funcionamiento estas tres y mañana o la próxima clase otras cuatro. No. Es como que no habría rey si no hay dialéctica. Una cosa así. Se pone en funcionamiento en el momento que los alumnos abordan la cuestión. Sí. No sé si respondí la pregunta. Sí, en parte, sí respondes desde tu perspectiva. Lo que pasa es que estoy tratando de entender si tú privilegias en tus actividades llevarlos a una determinada dialéctica o estas se producen de manera natural. No, se producen. No es que yo... Sí. Por ahí la de las preguntas y respuestas, sí. Uno trata de no dar respuesta, sino de responder sí con otra pregunta. Claro. Lo que a mí me... para entender esta idea de este recorrido que te estás proponiendo, lo que yo entiendo que el problema se me hace muy claro. ¿A qué quieres llevar a que identifiquen? Porque es lo que tienen que aprender, a identificar esos puntos de equilibrio. Y entonces el trabajo que los que sometes tú a los estudiantes... son variados, ¿sí? Hay preguntas bien específicas, etcétera. Pero un poco lo que no me acabo yo de entender, pero es mi asunto, y si tú me puedes ayudar a entenderlo, es si hay un diseño que esté centrado en en el uso de esas dialécticas, o estas se van a producir independientemente de lo que tú, de lo que tú estés proponiendo. Claro, no es que diseñáramos el rey integrando las nueve dialécticas. No. Esa cuestión, o el estudio de esa cuestión por parte de los alumnos, después hizo que en el momento, en el proceso de estudio, en el trabajo en grupo de los alumnos, vayan surgiendo las diferentes dialécticas. Pero no es que el diseño lo pensamos considerando las nueve dialécticas que nos pueden evaluar, porque de hecho cuando lo pensamos no había nueve, había siete. Claro, pero esas dialécticas son cosas como con naturales al rey Javier. Supongamos, hay una pregunta que es amplia. Eso lleva a que haya un proceso de preguntas al principio como una especie de tormenta de ideas, pero esta es una tormenta de preguntas. Ya. Entonces, la dialéctica se instala, ¿no? Uh-huh. Y de posibles respuestas. Se deciden qué preguntas se estudian y qué preguntas no se estudian. Y luego, por ejemplo, si hay dialécticas para mí deliberadas, como la de la inscripción y la inscripción textual, tiene que haber un registro de la información, porque como el problema es bastante complicado, los alumnos tienen que ingresar en un hábito de anotar, de registrar, y el profesor lleva una especie de diario de la clase. Ya. Va recordando, puede ser por internet, incluso el diario puede estar publicado, una bitácora de la clase, pero no por cuestiones metodológicas, solamente por cualitativa, no porque es necesario, porque hay que volver todo el tiempo a poner el problema. Sí. Entonces, esa dialéctica también hay que practicarla. Y los estudiantes no están acostumbrados en la pedagogía tradicional a llevar una especie de hilo conductor de lo que se va haciendo en clase. Y entiendo que, esa es precisamente la característica del rey que estás proponiendo, ¿sí? Ese especie de recorrido por el que quieres llevar a los estudiantes para que alcancen adueñarse de ese saber específico que tú estás planteando. Así la estoy entendiendo, ¿eh? Pero te puedo estar malinterpretando. No, es así, claro, así, así es. Así es. Pero en realidad ella tampoco sabe muy bien al principio cuál va a ser el saber. Claro. Ya. Podrían haber puesto unas curvas más complejas o podrían haber, o sea, que las leyes de oferta y demanda no fueran funciones lineales. Claro. Podrían haber realizado otro tipo de teorías. ¿Y qué pasa si sucede eso? Si hay una desviación muy grande por parte de los estudiantes. ¿Está contemplado en estas dialécticas ese hecho? Creo que tenemos problemas con la llamada. Creo que tenemos problemas con la llamada solo con Verónica. Entonces, nada más damos unos segundos para ver si se restablece. Ajá. Ella me comentó que en la universidad de repente se les cae la señal. Uh-huh. Entonces, a ver si... Porque se ve que está intentando reconectarse. ¿Todos los demás me escuchan bien? Sí. Entonces es la conexión con Verónica. Sí, la que está tratando con él. Aunque la veo como conectada, entonces déjame escribirle a su otra ventana. Ahorita ya se ve conectada. Ah, ok. Ahora ya está desconectada. Parece que ya está, pero no sé si nos escucha. ¿Ya nos escuchas de nuevo? Ok, cierro mi micrófono para que te escuchemos solo a ti. Javier, si quieres como comentar lo último que nos dijiste por si sí. No te escucharon. Sí, es probable. No, yo preguntaba en términos de las dialécticas, ¿cómo funciona esto si los estudiantes empiezan a tomar caminos muy distintos a los que se pretende en términos del contenido a estudiar? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo ahí con esas dialécticas? No escuché muy claro, perdón, si pudieras repetir, porque no entendí, se cortó, te escuché muy incompleto lo que dijiste, perdón. Sí, sí. No, entiendo que el grupo fue avanzando más o menos coherentemente. Hubo diferencias en el modelo, que lo comenté en la presentación. Sí. Hubo dos modelos. Los grupos siguieron con sus modelos. Uno era que la cantidad dependía del sitio y el otro del sitio dependía de la cantidad. Pero los datos que nosotros les ofrecimos, digamos, se ajustaban a lo lineal. Ya. Dentro de lineal, estaban las posibilidades que cada grupo siguió con su posible modelo, digamos. ¿Los alumnos conocen el modelo del otro equipo? ¿Los discuten? Sí. Cuando el grupo cree que tiene la respuesta a la opción, la comunicación es intensa, digamos. Ah, cada grupo incluso los demás lo pueden adoptar o no. El grupo tiene que decidir con todos los demás grupos y con los de la producción perfecta. Ya. ¿Sí? Sí, me queda claro, pero te lo agradezco. Dejo que otro de las personas te pregunten y bueno, a ver si al rato te hago otra pregunta. Sí tengo varias preguntas, pero mejor que ahorita, si puede participar otra persona, le dejo el espacio. Gracias. It's 3:00. Muchas gracias, Javier. Gracias, Verónica. No sé si... Vicente o Dania tuvieran alguna pregunta, si quieren solicitar el micrófono por el chat. Bueno, Dania nos está escribiendo, vamos a esperar a ver qué. Okay, bueno, entonces más bien le ayudamos a Dania si seguimos haciendo preguntas y contestando. Yo quería hacer una igual una consulta respecto de un comentario que nos decías. El profesor era el investigador. ¿Eres tú? Sí. Okay. Yo. esa parte, digamos, dentro y fuera de la teoría. Esa parte siempre es un elemento que en términos metodológicos a veces cuesta mucho trabajo. Separarse del aula para investigar y de la investigación para enseñar. Sí. ¿Cómo lo viviste? Esa es más bien una pregunta así como de experiencia, más que de la investigación, de experiencia. ¿Cómo viviste esta parte de hacer investigación en tu aula? Muy estresante, porque como vos decís, aparte de ser investigadora, era la profesora del curso. Entonces, por un lado, tenía en mi cabeza todo lo de la investigación por delante, y por otro lado, tenía todas las exigencias que la institución te exige, valga la redundancia, como profesora de un curso. Lo que les comentaba hoy, el tema de las notas, de cierre de trimestre, cada 3 meses hay que entregar las notas. Eso particularmente me generó bastante estrés, porque en una investigación por rey no está del todo claro cuál es el rol de la acreditación de los estudiantes, o sea, de la calificación, que fue una pregunta que le hicimos en una videoconferencia hacia Yevalar y que nos dejó como un problema abierto. Entonces fue muy estresante, particularmente, digamos, personalmente. Sí, fue bastante estresante, como que tener la cabeza en la investigación y también en las exigencias que tenía que cumplir como profesora de un curso. Por ejemplo, en esta parte de la evaluación, cuando, digamos, como profesora haces una evaluación, yo tengo la sensación que ya cambia la mirada de la producción de un estudiante, de sus desempeños, cuando tienes como una herramienta teórica que te permite analizar lo que hacen desde otra perspectiva. ¿Sí es cierta mi sospecha, claro, o no? Es cierto, sí, totalmente. De hecho, la evaluación que tomé en esa parte fue una evaluación totalmente distinta a la de los demás profesores, por decirlo, ¿no? De alguna forma, fue esa síntesis. Ellos tenían que hacer una síntesis de todo el trabajo. Entonces sí, la perspectiva que uno tiene de evaluación, no solamente de un examen escrito, a partir de un marco teórico, es otra. Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay que poner una nota, un número, del 1 al 10. Claro. Y a veces eso es lo complicado. En este tipo de enseñanzas es eso lo complicado, en calificar. Porque todos trabajan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el 10 y el 8? Por ejemplo, ¿no? Es preguntas que me he hecho y me hago. Y que, por supuesto, te estás haciendo porque eres profesora, porque si no lo fueras, claro, seguramente no te estarías, claro, cuestionando. Claro. Okay. Sí. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. comentario. Tenemos una pregunta de Vicente, entonces voy a cerrar mi micrófono. Hola. ¿Sí, se escucha? Hola. Hola. Sí. La pregunta es esta, cuando... ¿Cuándo haces tu análisis, tu secuencia, tu entrevista a los alumnos? Y metes, veo que metes el software, este, el GeoGebra. Entonces, y aparte sí, ya veo que les enseñaste a derivar. Y por las actuaciones que describes, tienen esa capacidad de análisis de pasar del concepto de derivadas y llegar a modelar la situación esta que le pones sobre economía. ¿Crees que el software y esta capacidad que tiene el software de los registros, de graficación, hoja de cálculo, el uso del CAS, influyó en que pudieran pasar de lo aprendido, desde el punto de vista solamente de los conceptos matemáticos, a modelar o no? El GeoGebra. Ayudó mucho, sí. Pero ellos primero construyeron el modelo y luego usaron el GeoGebra para analizar las variaciones. Por supuesto, era la primera vez que se encontraban con el GeoGebra. Pero no sé si entendí tu pregunta, pero sí, los ayudó y mucho. De hecho, luego todo lo que trataban de hacer, lo que hacían, lo trataban de hacerlo en GeoGebra. Ya. Yeah. A mí, bueno, no estoy muy metido en esta cosa de la dialéctica, pero me llamó la atención esta parte de análisis-síntesis. Entonces, esta parte de análisis se me hace, o sea, este brinco de haber aprendido a derivar y después ser capaces de modelar el problema en cuestión, se me hace que sí está jugando un papel importante el GeoGebra. Pero no sé si se ve. Sí, llevó mucho tiempo, desde marzo a agosto. Por eso es que hoy les decía que los tiempos en una enseñanza por rey son muy distintos a los de una enseñanza tradicional. Llevó desde marzo a agosto poder hacer todo esto. Sí, pero el GeoGebra tuvo un rol fundamental. Bueno, esto de mi parte. Sí, gente, aclaré algo o no. Y el tema de las dialécticas, lo que tú dices de por ahí entender, es así, porque el congreso, el cuarto CITAR fue en abril de este año, y de abril aquí hay una dialéctica nueva. Entonces, parecía cada vez que uno analiza o escribe un paper, que es viejo. Nos da esa sensación. Así que, bueno, ustedes dicen de entender las dialécticas, sí, no, resulta complejo. Resulta complejo estar al día. De las dialécticas propone Chevalier, las propone él. Sí, gracias. Gracias. No, de nada. Muchas gracias. Pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Javier, que quería... Yo. ¿Sí? Sí. Te dejo el micrófono. Bien. Sí. En la mica número 12, donde colocas preguntas por responder... hablas como pregunta, cómo gestionar la incertidumbre que genera enseñanza por rey. ¿Qué? ¿Podrías ampliar esta idea de incertidumbre? ¿A qué te refieres con esta incertidumbre que genera esta enseñanza a través del rey? Sí, me refiero a la incertidumbre tanto por parte del profesor como los estudiantes, al saber o no saber qué hacer a eso. Porque yo estuve casi 2 meses sin agarrar la tiza. Eran los alumnos los que tenían que gestionar y saber todo. Entonces, la incertidumbre en eso, en el profesor, tiene que controlar su ansiedad por dar las respuestas inmediatas. Ya. Incluso los alumnos tienen que manejar esa incertidumbre que el profesor no les da la respuesta inmediata. Incluso puede que no la sepa. ¿Sí? Uh-huh. Entonces me refiero a eso, que también lo que nos presenta son algunas preguntas, pero está relacionada con la institución. Yo soy estudiante de un doctorado, y Ya. Y me controlo de no darla, de no cargar la pista y decir, porque no es la idea. Por ejemplo, ¿hay un acuerdo entre tú y los estudiantes en cuanto a esa dinámica de cómo se va a llevar el curso o es completamente novedosa en los estudiantes? Son ambas cosas. Yo el primer día de clases dije, chicos, vamos a trabajar. Entra como vienen trabajando. Van a trabajar ustedes en grupos. Ustedes van a dar respuestas. Ustedes pueden preguntar y se pueden responder y se van a responder. No me pregunten las respuestas a mi hijo, que incluso algunas tal vez no las sepa. Pero les saca un acuerdo del principio de clase. Bueno, vamos a trabajar así. ¿Están de acuerdo, sí o no? Bueno, sí, estamos de acuerdo. Perfecto. Entonces, arrancamos. Y era un grupo que en toda su escolaridad tenía, digamos, una enseñanza tradicional. Entra, define lo que es una derivada, cómo se aplica, se pone el límite y... ¿Sí? Pero sí hubo una cosa, y fue un cambio importante para los estudiantes. Las más o menos primeras tres clases no tuve nada, o sea, las hojas en blanco. Pero es eso, ¿cómo lo maneja el profesor que no está en la tab? Eso es una pregunta que nos estamos haciendo. ¿Y cómo viste que ellos retomaron esa responsabilidad de sacar adelante el curso de alguna manera? ¿Cómo la viví? ¿Cuáles fueron los mecanismos que hicieron que los estudiantes retomaran? Pues esa queda la responsabilidad casi sobre ellos de avanzar en todas las actividades. Es el hecho de decirles, chicos, esto lo tienen que responder ustedes. Es un problema que traje para que ustedes empezaran a hacer. Además de que, bueno, no presenté ese problema, pero el curso donde lo implementamos en el último año del nivel secundario. Y aquí lo que se quiere hacer es los alumnos, los estudiantes, hacen un viaje de egresados y realizan diferentes acciones para juntar dinero para aquellos que no pueden pagar el viaje. Entonces, el problema es que ellos, lo que también hacen todos los años, es fabricar pastas rellenas, sorrentinos. Entonces, el problema se refería a eso, a cuál sería el punto de equilibrio si ellos fabricaran sorrentinos. ¿Cuántas docenas tendrían que ser? ¿Y a qué precio vendrán para tener bastante ni satisfecho? Eso también los incentivó bastante a que tomaran cartas en el asunto. Un problema propio de ellos. Ya. Bueno, van a producir pastas rellenas para vender. Bueno, ¿cuántas docenas y a qué precio las tendrían que hacer para tener el para que les quede, para que no haya personas que quieran comprarles ustedes y no tengan disponible? Ya. ¿Sí? Sí, bueno, eso está bien interesante porque de pronto metiste ahí un elemento de motivación y contextual fuerte, ¿sí? Sí, tal cual. Y ahora sí, por último, pero esta última pregunta es nada más a manera de ilustración, de saber en qué terminó la historia. Finalmente, ¿cómo terminó el grupo? Esta experiencia. Bueno, primero empezaron no muy gratos con la idea de trabajar así. Ellos decían que yo no les explicaba, que era mala profesora porque no les explicaba. Ya. Y luego les hicimos anotar en el papel en septiembre, octubre, cómo se habían sentido trabajando así. Y el 95% dejó plasmado que al principio estaban enojados, no les gustaba, pero que luego les gustó. Les gustó porque que descubrieron cosas que podían hacer incluso tanto los materiales que pudieran hacer. Ya. Así que fue, la balanza fue favorable. Ya. Pues, Vero, te agradezco muchísimo tus respuestas. Espero que podamos leer ese artículo con las 7 dialécticas, sabiendo que faltan otras más las que se acumulen en lo que resta del año, ¿sí? Así es. Muchas gracias. Bueno, no, Javier, quiero agradecerte a vos por habernos invitado aquella vez a que participemos de esto, y como lo dije hoy al comienzo, la verdad que es muy interesante que uno como un alumno de un doctorado que pueda ver otras investigaciones, la verdad que tiene mucho valor. Y te lo digo yo desde mi punto de vista de alumna de Instagram. Pues, no, al contrario, gracias a ti por compartirlo. Bien, Gisela, yo con esto termino. Muchas gracias, Javier. Pues no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Yo igual con las preguntas que te hizo Javier y las respuestas que le diste ya aclaro algunas de mis dudas. Pero bueno, pues si no hubiera ninguna otra más, agradecerte, Verónica, la participación, tu participación en el seminario, compartirnos tu trabajo. Y bueno, tú sabes que en la página del seminario se queda tu presentación, tus lecturas. Entonces, ¿sí? Es probable que a lo mejor por ahí recibas alguna pregunta por ¿sí? correo o algún comentario vía el propio blog del seminario. Ya te estaremos avisando de cualquier novedad. Muchas gracias. Perfecto. No, gracias a ustedes, gracias a vos, Giselle, por el contacto, a Elizabeth, que no sé si estará por ahí, pero que se encargó de toda la gestión previa, a Javier, la gestión, y a todos los estudiantes. Gracias a ustedes. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos por haber asistido y, bueno, los esperamos en el próximo seminario. Ya está ahí programado en la página y para que busquen los archivos de apoyo. Hasta pronto. Buena tarde. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Chao.